Abriendo los ojos del alma y sacando el coraje, sintiendo un vacío, sintiendo un abismo. El frío me quema y el calor que congela convergen en mismo sentido. Peleando una lucha que nunca fue nuestra y sintiendo el asfalto tan cerca. A falta de oxígeno y a falta de agua, crecen el hambre, crecen las guerras. El miedo y las bestias consumen al mundo. Nosotros miramos, estamos al tanto y respiramos por estar observando cómo se abre el infierno y se traga al cielo. Dices que mejor me calle y que guarde silencio, que cante canciones, que todos se sepan y no diga lo que yo siento y anule lo que yo pienso. No importa si cuando cantas transmites o solo te importa ganar miserable dinero. Al cabo sentimientos. El miedo y las bestias consumen al mundo. Nosotros miramos, estamos al tanto y respiramos por estar observando cómo se abre el infierno y se traga al cielo. La vida que dicen transcurre, que va creciendo, esa vida a mí me parece que sigue muriendo, que seguimos muriendo, que seguimos muriendo.